Y un poco contento y un poco triste. Triste porque hoy hace 20 años que se fue la mitad de mi corazón. Su amigo. Mi hermano. Y contento porque hoy se le hace justicia a un hombre de letras que hizo del cine y de la canción una cosa muy importante. Lo que recuerdo de él, bueno, un día que vinieron con Cátulo Castillo a hacer empanadas en mi casa. Y entonces dejaron la harina hasta en las arañas. Y se puso un pijama mío que lo tuve que tirar. Del aceite y la harina que tenía. No, yo creo que me hice un poco al lado de él. Fractura expuesta Radio Tango. Nosotros cada tanto abríamos el programa con mensajes, con notas editoriales, con comentarios editoriales, y hoy lo volvemos a hacer en ocasión de el aniversario, el 60 aniversario de la muerte de Homero Manzi. Tampoco estamos de acuerdo en celebrar las muertes, lo que pasa es que el número es tremendo. Y tampoco se trata, en efecto, de una editorial, sino de una especie de recuerdo que procura sacarle. A veces se le pone como mucho formol a las semblanzas. Y eso también aleja, de alguna manera, a las figuras que nos hicieron gustar del tango. En este caso, quería comenzar con un poema, el final de un poema, del poema 30 años de Homero Manzi, que es, a mi criterio, unas frasecitas que lo definen como lo que fue y en el sentido personal, como creo que deberíamos encarar el tango desde todos los artistas que hacen el tango y desde todos los comunicadores que hacen programas de tango. Les leo este fragmento del poema 30 años. Volví a la convivencia de la barriada burda. Dejé perder la gloria de mi destino grande. Tomé la calle angosta y le canté a la luna. Y la gente de barrio se detuvo a escucharme. Buscando a la gente de barrio, cosa que a veces el tango lo hace pensándolo y a veces lo hace tratando de dejarlo de lado, mirando para otros destinos, mirando para gente de afuera, que viene con monedas de cambio que valen más que la nuestra, y entonces nos olvidamos un poco qué es lo que estamos haciendo y lo hacemos en función de que está 6-1 ahora. Pero bueno, desde que a principios del siglo comenzó la crisis estructural del neoliberalismo, nosotros como generación empezamos a rastrear a los tipos, a las personalidades, a las identidades, a esos héroes colectivos que construyeron con sus vidas obras esos valores que vuelven a florecer en este cambio de paradigma que se debate en Latinoamérica. El 3 de mayo, hace un par de días, fueron entonces 60 años del fallecimiento de Homero Manzi. Quiero leerles un fragmento de Julio Nudler, el periodista fallecido Julio Nudler, que también lo define en términos de su obra. El medio para su poética fue siempre la canción, desde los motivos camperos hasta la música urbana. Con el tango alcanzó su mayor realización y gozó de una inmensa popularidad, sin renunciar nunca a las convicciones de poeta. Apeló a la metáfora, incluso surrealista, pero no avanzó demasiado por ese camino que quizá hubiera dificultado la comprensión de su mensaje para el hombre común. Si uno repasa la obra de Manzi, encuentra varios temas que podrían estar entre los 100 temas más importantes de la historia del tango, entre los 100 tangos más importantes, entendiendo tango por milonga, vals y tango, lógicamente. Yo le quiero nombrar algunos, como por ejemplo Fuimos, Mano Blanca, El Último Organito, Tal Vez Será Su Voz, Milonga Triste, Milonga Sentimental, Milonga del 900, De Barro, Barrio de Tango, Romance de Barrio, Sur, Che Bandoneón, Dice Polín, e inclusive, siempre lo decimos, Responso, que es el tema que el tango que le compone Aníbal Troilo en homenaje después de su fallecimiento. Con Troilo hicieron una dupla espectacular. Barrio de Tango, Romance de Barrio, Sur, Che Bandoneoni y Cepolín son junto con esa dupla con Aníbal Troilo. Y bueno, la verdad es que para quienes conocen de tango saben que estos tangos son, estarían en el ranking de la historia del tango sin duda. Ahora bien, para quienes no conocen de tango y que esto no les dice absolutamente nada, me gustaría entrarles por otro lado, que es el que muchas veces desde los programas de tango se deja de lado, que es otras aristas de que componen esa personalidad, otras facetas, otros colores, en este caso su ideología política, porque Manzi a mediados de la década del 30, o sea, en la época de después de la primera dictadura militar que hubo en Argentina, en la década infame, mientras estaba la restauración conservadora echando a tierra los beneficios logrados por las clases populares a través del irigoyenismo, desde ese ala del radicalismo forja con un montón de intelectuales de la época, como Arturo Jaureche, Gabriel del Mazo, Luis de Lepiane, Raúl Scalabrini Ortiz. Y a partir de ahí empiezan a echar luz sobre el pensamiento nacional, que empezó bajo las alas del radicalismo, pero encontró luego su espacio natural en el justicialismo de Juan Domingo Perón. No solo con eso, o sea, por un lado la vida artística, por otro la vida política que, por ejemplo, ya casi al final de su vida lo llevó a presidir SADAIC, y en esa presidencia de SADAIC, de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, él, caratuló de totalmente dependiente a la cultura oficial argentina y reclamó una política proteccionista a la hora de la difusión de los artistas nacionales. Él pedía un 50-50, o sea, que las radios pasen un 50% de música nacional, algo que, si bien no es así, no es tal cual, se asemeja mucho a los logros obtenidos a través de la sanción y reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahí nosotros, en realidad, entendiendo lo que hizo Manzi, lo que deberíamos hacer es no dejar pasar esta oportunidad histórica que tenemos con el tema de la Ley de Radiodifusión y exigir ese espacio legítimo que los artistas argentinos se merecen y que hoy en día es derecho a través de esta ley. Es decir, una vez más, el mensaje de apropiarse de las leyes, así como hablamos la semana pasada de la homologación del convenio colectivo de trabajo para los músicos, en este caso para la ley de medios y la difusión en los medios. Esto es interesante porque, lo decía, uno escucha y lee muchas semblanzas a raíz de Homero Manzi. Hubo una muy interesante que publicó Gustavo López, que hoy conforma Forja, ex secretario de medios y funcionario en Telam, pero después todas las demás solo ahondan en el costado poético, que no es que esté mal, por supuesto que hay que rescatar ese costado, pero no hay que olvidar toda la figura, porque después uno tiene que rehacer la historia del tango y a la hora de debatir sobre que el tango no estuvo en los momentos más importantes de la historia política argentina, una idea que subyace en muchas cabezas, es decir, que el tango está más allá de las ideologías y que nunca se emparentó con la política, bueno, no es así. Y la idea de Homero Manzi, del autor de todos los tangos que le leí, es una de las pruebas. Hoy vamos a escuchar seguramente algunos artistas que a raíz del año Manzi, esto se hizo en el año 2007, una iniciativa de política cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación, se entregaron unos subsidios para que, por ejemplo, músicos indaguen sobre la historia artística de Homero Manzi y terminen haciendo discos. En este caso, vamos a escuchar algunos de esos artistas que rehacen a la obra de Manzi. Eso es todo, 60 años pasaron y su obra sigue inspirando. Cerrábamos el editorial pensando que una vida así es una vida que no tiene muerte. ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Lectura Expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Fractura Expuesta Radio Tango, aquí por la 530, La Voz de las Madres, emisión número 372. Damos inicio formalmente a lo que es este programa que los va a acompañar hasta la medianoche, aquí, como les decía, en La Voz de las Madres. ¿Cómo va, Germán? Me va bien. Los acompañamos junto a Hernán Casares. El monosílabo. La respuesta que decía, me va bien. No, vi que fue secota. Y al ser secota, dije, bueno, continúo mi rumbo, no tiene nada para decir en este caso, viene tranquilo, luego de su comentario editorial, de la nota editorial, sigo mi rumbo. Decía Hernán Casares en la coordinación de aire, Silvio Soler en la operación técnica, nos acompañan y hacen también este programa del otro lado del vidrio. Había un pequeño nota al pie frente a la bibliografía que citabas, o mejor dicho, a los diferentes abordajes bibliográficos sobre la vida y obra de Manzi. Está el texto de Aníbal Ford, un texto que se llama Homero Manzi, así a secas, muy interesante. Es un texto de Aníbal que escribió, a ver si yo creo que aquí me equivoco, pero hacia la década del 60, ustedes sabrán corregirme si lo leyeron, pero que es un texto que profundiza muchísimo en esta arista que vos intentabas mostrar también acerca de Homero Manzi, más allá de toda la bibliografía muy nutritiva y también que sirve mucho acerca de lo que es Manzi poeta. Bueno, el libro de Aníbal Ford indaga, y me parece que en una cuota muy importante, acerca del aspecto político y también del poético. Las dos cosas van en paralelo y hace como una hace un trabajo investigativo sobre la obra de Manzi con material que le dieron familiares a Aníbal Ford de Manzi. ¿Dónde se consigue, sabes? Ese libro no se consigue. Mejor dicho, se puede conseguir en alguna biblioteca, seguramente está todavía, pero es una edición vieja y que no fue vuelta a editar. Claro. Digamos, no se volvió a editar, de manera que en alguna biblioteca seguramente consultando lo van a poder encontrar, pero en internet no está, ¿no? No me atrevería a asegurarlo, pero sin duda pueden chequear. El texto se llama Homero Manzi, es de Aníbal Ford. A Ford como la marca. Sí, sí, efectivamente así. Pero bueno, ahí tienen una alternativa más para fondear un poco lo que es la vida, sí, de Manzi, que Germán ha hecho una mirada aproximativa sobre esa figura que, bueno, hace 60 años que no está dentro de la cultura argentina. Seguimos con Manzi, vamos a darle un espacio más. En este caso vamos a escuchar una interpretación, pero después les cuento porque ya fue demasiado habla. La espuma por blanca parece algodón, tus manos por negras, betún y carbón. La ropa mulata, pena y amor. Me dicen que por el río, al soplo del viento sur, se fue tu negro fanchico en una barquita azul. Estás lavando y llorando, llorando por su traición, que es triste seguir amando después que se fue el amor. Me dicen que por el agua y que por el cañadón y que por la calle larga robaron tu corazón. La ropa mulata, pena y amor, lavando y fregando con llanto y jabón, quítale las manchas a tu corazón. La ropa mulata, pena y amor. Lavando la ropa blanca con tus manos de tizón, pensás en aquel pañuelo que tu cariño bordó. Lavando ropa en la orilla, las olas te hacen pensar en los amores que un día, igual que vienen, se van. No llores que por el río y el soplo del viento sur, tal vez retorne fanchico en una barquita azul. La ropa mulata, pena y amor, la espuma por blanca parece algodón, tus ojos por negros, betún y carbón. La ropa mulata, pena y amor. Escucharon ustedes de Manzi y Malerva, Ropa Blanca, interpretado por la cantante Victoria Di Raimondo. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Qué hermoso el bongonero, ¿viste? El bongonero es el que toca los bongos. Precioso, el bongocero, como dice Silvio Soler. Bueno, este era Jaco Pastorius de La Cortina, el contrabajista de Los Nadies lo tiene tatuado. Es lo único que quiero decir. Está bien, un excelente bajista, bueno, ya fallecido, pero sí, excelente bajista al fin. Hoy visita en estudios, nos lo dijimos, del grupo Altertango, grupo mendocino Altertango, que llegó hace pocos días a Buenos Aires y estuvo presentándose ayer en el torneo Torcuato Tasso. Están festejando 10 años de música Los Altartango y los vamos a tener hoy aquí sentados en el estudio para conversar un poco acerca, bueno, precisamente de estos 10 años y demás cosas que irán surgiendo en la charla. Victoria y Raimondo, quien escuchamos recién, es la cantante de Altartango, pero en este caso en su faceta solista, es lo que acaban ustedes de escuchar. Año de celebraciones, ¿viste? La Fernández Fierro 10 años, sí. Altartango 10 años, Walter Hidalgo 20 años. Sí, y estaba pensando la semana pasada cuando charlamos con Armando de la Vega, no es un número redondo, pero 11 años claro. Ya tenía el trío Gorosito Cataldi de la Vega, así que venimos bien, parece, o al menos los proyectos musicales vinculados al tango se siguen manteniendo. 4382-9327, ese es el teléfono para comunicarse con la voz de las madres. 4382-9327. Hay otras posibilidades, por ejemplo, el correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org. También tenemos Facebook. Fractura Expuesta Radio Tango, pones un me gusta, pones fract y ya te puede llegar a aparecer Fractura Expuesta. Exacto. Si pones fractura, seguramente aparece expuesta, pero si con un fract ya, así, sí. Ya ahí podés ver algo del el perfil, se dice, ¿no? Sí, el perfil sí, de Facebook. Sí. Y también Twitter, lógicamente, el tango llegó al siglo 2001. Pero al siglo no llegó 2001, no al siglo 21. Mire, al siglo 2001. Qué avanzado que está el planeta Tierra y todavía sobrevive. Sí, sí. Ahí nos encuentran como @fracturatango. Ese es nuestro, no sé cómo se dice. Blabbing nos falta. ¿Qué es blabbing? Es el que se habla, ¿no es cierto? El que es el Twitter mensaje de voz. A ver, una especie de contestador automático en red. 140 caracteres, pero me escuchás. Sí. Está bien, está bien. Es una idea interesante, sí. Está bien, si sirve para comunicarse y para hacer uso de las redes, está bien. Vecinos y organizaciones sociales pedirán por la recuperación de la casa de Juan de Dios Filiberto. Hablando de otra cosa. Estoy hablando de otra cosa, sí. ¿No hice bien el corte? No, está bien. Cortame todo, Silvio. Tiene Twitter y Filiberto. Sí. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días loco tenés que divertir. El próximo sábado, 7 de mayo, vecinos y organizaciones sociales pedirán por la recuperación de la casa de Juan de Dios Filiberto. La Red de Turismo Sostenible de La Boca y Barraca, como les decía, junto a organizaciones y vecinos del barrio, invitan a todos a participar de una movilización cultural para pedir por la recuperación de este gran artista de la cultura nacional y, por supuesto, también del tango. Esto va a ser el sábado a partir de las 16 horas, es decir, a las 4 de la tarde en la Plaza Mateu, a 3 cuadras de Caminito. Van a participar, va a haber algunos espectáculos, entre ellos van a participar el Quinteto Negro La Boca, también los cantantes Marcelo Ramos y Andrea Persic, la agrupación humorística y musical Los Lincheras, y en fin, una serie de propuestas artísticas que se van a juntar junto a vecinos y organizaciones de La Boca y Barracas para pedir por la recuperación de la casa de este ilustre músico y también compositor de tango. ¿Recordás que en el Festival de Tango de la República de La Boca, que se hizo en el mes de noviembre, si la memoria no me falla, el año pasado? Sí. Finales. Bueno, va de jueves a domingo este año, si Dios quiere, se vuelve a realizar. La actividad del sábado, que empezaba muy temprano, tipo 2 de la tarde, era un bandoneonazo. O sea, varios bandoneonistas iban de la casa de Filiberto, también con este mismo objetivo. Creo que iban hasta la casa de Laurens, caminando y tocando mientras caminaban. Algo simbólico, estuvo muy bueno, pero bueno, ahora por Filiberto. Uno se pregunta por qué hay que recuperar la casa de Juan de Dios Filiberto, este emprendimiento cultural que está allí en La Boca. Bueno, porque en la actualidad la obra que consiste en la casa, no, a partir de que fue declarada en diciembre de interés cultural por una ordenanza municipal, bueno, el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se hace cargo de de fondear precisamente el mantenimiento de lo que es esta casa que tanto interés y tanta importancia tiene para los vecinos de La Boca. Paradójico también que, teniendo en cuenta La Boca, tango, caminito, un lugar estratégico frente a la política cultural del gobierno de la ciudad, no puede lograr mantener un espacio como esto. Llama la atención. Entonces, si uno se pregunta cuál es la política de incentivo al tango, sí, en un lugar que precisamente puede redundar muchísimo en el beneficio a través del turismo cultural, sí, bueno, no se realizan las obras de fomentos adecuadas, como es, en este caso, la mantención de la casa Juan de Dios Filiberto, un personaje del barrio, sumamente, bueno, un personaje que le da alma precisamente al barrio. Igual, hasta acá las actividades en torno a la política cultural son muy poco creativas, y cuando hay que poner plata en términos privados, se pone un restaurante, sea la casa de quien fuere, y mucho más no me importa, sino si puedo vender un lomo a $200. Hay algo que deberíamos chequear, que en este momento, como no tenemos internet aquí en el estudio, no lo puedo revisar, pero si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, la Declaración de Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad del Tango para Buenos Aires y Montevideo incluía un apartado sobre fomento para este tipo de monumentos. Habría que chequearlo, porque no solo sería la nuestra, sino sería la de la UNESCO la que está en juego. Bueno, lo cierto entonces que el sábado 7 de mayo a las 4 de la tarde allí se van a reunir diferentes actores de los barrios de La Boca y Barracas para pedir por la recuperación de la casa de este músico y actor de la cultura popular argentina, Juan de Dios Filiberto. Pequeña aclaración, cuando dije lo de la UNESCO, o sea, la nuestra o la de la UNESCO, hay un error. En realidad, la UNESCO no pone plata por el patrimonio de la humanidad, sino que los estados, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires y de Montevideo, se comprometen a invertir por año una partida presupuestaria, que en este caso inicialmente era de 1,5 millones de, no me acuerdo si era pesos o dólares, es importante la diferencia, ¿no? Pero bueno, entre cada uno de los municipios para, bueno, para fomentar este tipo de políticas. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico de la 530 para dejar mensajes en el contestador. También están abiertas las vías del Facebook y el correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. Llegan las noticias aquí en la 530, luego agenda, entrevista con Alter Tango y, en fin, otras cosas más. Quédense escuchando. Si Gardel hubiera conocido internet... Para, me salió re... ¿Cómo? Te lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hagamos todos juntos, porque te va a quedar... Te lo hago un poco... ¿Sí? Vamos.